La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Disculpa que te tuteé. En general no tuteo a los oyentes. No sé por qué, además, con mi informalidad habitual, por qué no tuteo a los oyentes. Aquí estamos empezando una nueva emisión de Oral y Público. Vamos a tener invitada en piso. No es común en Oral y Público y de repente aparecemos con dos programas seguidos en los que tenemos visitas aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. La semana pasada estuvimos con José Schulman, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y con él estuvimos charlando de aquella reunión que se hizo en la Procuraduría allí en a instancias de Jorge Awad. Y hoy vamos a recibir a la autora del libro Las Viejas. En realidad, la primera pregunta que le vamos a hacer cuando llegue Virginia Giannoni, porque está llegando aquí al estudio, es si ella es la autora del libro, porque me parece que la autora del libro, las autoras son las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, ¿no? Las Viejas, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, cuentan una historia. Libro editado por Editorial Marea. Su coordinadora, por decirlo de alguna manera, edición de textos y curaduría de imágenes, dice una de las retiraciones de tapa, es Virginia Giannoni, pero es un libro de las madres, hecho por las madres, con las voces de las madres. Más que interesante, ¿sí? Y tener aquí a una de la que echó mano a este libro, la verdad es que nos va a servir para acercarnos un poco más todavía a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a las que nos gusta tener tan cerca. El libro se va a presentar en la Feria del Libro. Cuando estemos con Virginia les vamos a dar las coordenadas para que estén allí. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces por con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Bueno, ayer nomás, como diría Morris, lo nombramos y dijimos que valía la pena cada vez que uno nombra a Carlos Slepoy contar simplemente algo de esa historia que lo hace reconocible y valorable para nosotros, y que tiene que ver básicamente con dos con un hito fundamental, que es cuando aquí había impunidad en la Argentina y de repente aparecen las causas en España y en Italia, que lo que hacen es mover un poco el avispero aquí en la Argentina, y en algún momento y en otro momento histórico determinan que se caigan las leyes de impunidad. y que aparezcan estos juicios que tenemos hoy y que de hecho dan origen también a este programa de radio, que no por casualidad se llama Oral y Público. Y también es un hombre fundamental en una especie de devolución, si pudiera hablarse de devolución, ¿no? En estos casos de solidaridad, en todo caso, de ida y vuelta, que tiene que ver con la querella iniciada en la Argentina, en la justicia argentina, por los crímenes cometidos en el franquismo. Lo tenemos en línea a Carlos Slepoy, casi con un pie en el avión para volver a España. Carlos, bienvenido. Es un placer, como siempre, para nosotros charlar contigo. Aquí en el estudio, María Eugenia Otero y Fernando Tevele, y vos sabés mejor que nosotros, o tanto como nosotros, lo que es contar con la presencia de Víctor Basterra. No sabemos si estará o no estará. Por ahora no está, pero quizás durante la charla se agrega. ¿Cómo va? Bueno, esperemos que esté. Es muy importante para mí que esté. Bueno, nada, bien. Igualmente es un gusto estar hablando con ustedes. Escucho un poquito bajo, mira, el sonido está un poco bajo. Ahí te vamos a subir el retorno. Si se puede subir, sí. Me vendría bien. Dale, ahí y está. Bueno, sí. Dispuesto para el diálogo. Bien, la primera pregunta que queríamos hacerte es respecto de si... respecto de las causas aquí en la justicia argentina, ¿cómo está esa cuestión de los crímenes del franquismo y la querella que tiene Servini de Cubría en su juzgado? Bueno, para hablar estrictamente de situaciones puntuales, en realidad desde hace unos meses a esta parte se han producido muchos acontecimientos, ¿no? Algunos internos del procedimiento, o procedimiento propiamente dicho, y otros que tienen que ver con las repercusiones que tiene en el ámbito de la justicia española y de la política española este procedimiento, ¿no? En cuanto a lo primero, el año pasado, a mediados del año pasado, fueron denegadas dos extradiciones solicitadas por la justicia argentina, por la jueza Servini de Cubría. En ese caso, el gobierno español, que inicialmente no había procedido a las detenciones de estas personas como se había pedido, que eran dos torturadores, sin embargo, cuando llegaron las extradiciones, sí dio traslado a la justicia. Es decir, el gobierno podía haber hecho lo que acaba de hacer y que ahora voy a explicar, que era denegar el paso a la solicitud judicial para que lo tratara la justicia. Exactamente igual ha actuado en este sentido como lo hacía Menem en su momento, o incluso De la Rúa, que pero ya de otro modo, la Rúa sería un poco largo de explicar, pero que básicamente negaban cualquier colaboración con la justicia española en aquel momento. Esto es lo que ha hecho el gobierno en primer lugar. Y por otra parte, la justicia española ha dictado una resolución negando la extradición de estas personas por considerar que estaban prescriptos los crímenes. Es decir, hay una resistencia enorme por parte de la justicia española a considerar estos delitos del franquismo como crímenes contra la humanidad. Bueno, a raíz de esa denegación, que normalmente es tomada con un sentimiento de desazón y de pesar y un sentimiento de que hasta aquí llegamos, se redobló la apuesta y se plantearon 20 nuevos pedidos de detención y de extradición. Respecto de esos 20 nuevos pedidos de detención y extradición, hubo el apoyo muy importante por parte de las organizaciones políticas y sociales españolas, hubo un pronunciamiento por parte del Parlamento Europeo y un pronunciamiento por parte de un grupo muy importante de diputados del Parlamento Español exigiendo que se produjeran las detenciones que con carácter previo había solicitado a la jueza. Sin embargo, el gobierno se mantuvo en sus tres y no procedió a la detención. Claro. Eso determinó que la jueza solicitara las extradiciones que fueron delegadas por el gobierno. Y este acontecimiento, que nuevamente podía haber provocado la sensación de que mucho más no podíamos avanzar, tuvo una enorme respuesta por parte de cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el organismo más importante internacionalmente en materia de derechos humanos, que fueron el relator para la tortura, el relator para la desaparición forzada de personas, el relator para las ejecuciones sumarias arbitrarias, el relator para la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que condenaron al gobierno español por no conceder las extradiciones, es decir, que avalaron la solicitud de un juzgado de primera instancia de la justicia argentina exigiendo que se revea esta medida y estas personas sean extraditadas. Uh-huh. O se tramite la extradición. En el mismo sentido, acaban de presentar, hacerse un pronunciamiento muy importante, incluso con algunos diputados del Partido Socialista Español y otros diputados de otros partidos, solicitando al gobierno español que revea esta decisión. O sea que estamos en un momento realmente trascendental de la querella, está teniendo un enorme impacto en la sociedad española, es la única causa abierta en el mundo respecto de los crímenes del franquismo. Las personas pueden declarar ante la jueza de línea de cubría de distintos modos, ya sea viniendo a Argentina, como lo han hecho algunos, ya sea por videoconferencia, que lo han hecho muchos ya y se van a hacer otras a fin de mes, ya sea enviando sus denuncias a través de los consulados argentinos que en todo el mundo atienden y reciben gratuitamente las denuncias de las víctimas del franquismo que son enviadas aquí, o bien, como lo han hecho durante el transcurso del año pasado, prestando declaración directamente ante la jueza ante España. Uh-huh. En España, perdón. La jueza se trasladó a España y hubo juzgado, bueno, mandó un exhorto previamente para solicitar autorización, y hubo juzgados españoles ante la jueza Servini tomó declaración a las víctimas que manifestaron, muchas de ellas, que era el día más importante de su vida por poder declarar ante un juez. Este hecho de una enorme trascendencia, sin embargo, no fue de gran conocimiento en la Argentina, hemos comprobado, ¿no? Uh-huh. Pasó como muy inadvertido. Sí, sí, absolutamente. Sin embargo, fue un acontecimiento de primer orden, ¿no? Sí. Y ahora, por último, porque se me ha ido muy larga la exposición, lo que estamos planteándonos, aparte de esta acción internacional para que se reconsidere el tema, hemos trabajado en estos días en la legislatura de Buenos Aires y en el Parlamento y ante el canciller, la Cancillería Argentina, Secretaría de Derechos Humanos, para que el gobierno argentino proteste por el incumplimiento del tratado de extradición entre ambos países al denegar el gobierno español primero las detenciones y luego las extradiciones. Y le hemos pedido a la jueza que repita un exhorto como el que hizo para tomar declaración a las víctimas, pero ahora a los victimarios. Es decir, que se traslade a España y en presencia de un juez español le tome declaración a los que están imputados en la causa. Los que están imputados, en este caso concreto, son 17 personas de 20 que había solicitado porque 3 murieron, que son exministros que firmaron sentencia de muerte, ordenaron represiones donde murieron muchos trabajadores, o torturadores, o un médico por una apropiación de niños, o jueces cómplices de los crímenes del franquismo. Uh-huh. Es decir, que si esto sucede, y hay posibilidades de que así sea, bueno, pasarán ante la justicia española para declarar personajes que parecían absolutamente inexpugnables, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que nos remite a todos a aquella época en que Argentina parecía imposible terminar con la impunidad, y sin embargo empezaron a desfilar ante la justicia con los resultados que conocemos. Es decir que... Bueno, esto es más o menos la cosa, se me ha ido muy larga... No, está muy bien, está muy bien. Es más, de hecho, las respuestas a todas mis preguntas están comprendidas en tu exposición, así que quédate tranquilo. Lo que sí, Carlos, me parece que es interesante remarcar esto. Podría decirse que se está dando en España un camino parecido al argentino, y en todo caso habrá que ver si el próximo proceso político que allí se inicie... Perdón, pero se me... No escucho, ¿que España está dando...? No, digo que en España... A ver, ahí estamos un poco mejor... Un poquito mejor. Bueno, te decía que ahí en España se está recorriendo, evidentemente, un camino en algún sentido parecido al argentino, y que en todo caso después dependerá del próximo proceso político también, que se pueda iniciar allí, continuarlo totalmente, ¿no? O no, ¿no? Uno en este procedimiento, cada paso evoca lo que fue aquel procedimiento, ¿no? Yo tuve la suerte de ser abogado, así como saben, y... Nosotros empezamos ese procedimiento como pensamos que iba a tener un carácter simbólico nada más. Y era un poco porque los familiares, las madres, las abuelas, los detenidos desaparecidos, bueno, que vinieron tantos, Víctor entre otros, a declarar a España, iban a declarar a España porque encontraban un oído judicial que aquí no tenían, ¿no? Pero no, jamás pensamos que se iba a detener a Pinochet, que iba a ser juzgado sin Ingo y que finalmente iban a ser detenidos por un juez argentino, 40 personas solicitadas por Garzón en su momento, que fue en gran medida desencadenante del fin de la impunidad, ¿no? Cuando Kirchner dice aquella famosa frase, los extraditamos o los juzgamos, dijo eso porque el juez los había detenido. Uh-huh. Es decir, ese momento en relación con los anteriores, donde se declaraba constitucional la ley de punto final en Sevilla y el indulto, no solamente por los tribunales inferiores, sino por la propia Corte Suprema de Justicia, hasta el y parecía eso, ya tuvimos más de 10 años de impunidad absoluta, salvo el tema de los niños, uh-huh, que siempre hubo sobre esto, y parecía que eso era inamovible, y si alguien osaba decir de que estas leyes eran contrarias a la Constitución, al derecho internacional, se le contestaba, como contestó alguno en su momento, que estaba vulnerando el Estado de Derecho esta posición, ¿no? Cuando claro, lo que estaba vulnerando el Estado de Derecho era la institucionalización de la injusticia que significaba las leyes, ¿no? Uh-huh. En consecuencia, la gran enseñanza histórica en Argentina, que es extrapolable a otros procesos, y que lo fue en relación con otros países de América Latina, en algunos países, fue que logró derribar leyes de impunidad que en su momento parecían absolutamente inamovibles, ¿no? Uh-huh. O sea, es posible. Y esto en España está entrando, está pensando, es posible. Uh-huh. Es posible derogar la ley de amnistía, es posible que un tribunal diga que conforme al derecho internacional estos crímenes deben ser investigados, que no se puede hablar de prescripción cuando hay crímenes de lesa humanidad o genocidios. Y eso que parecía hace un poco tiempo, que era nuevamente, que igualmente esa sensación que había en Argentina en su momento respecto de las leyes de punto final de vencida de vida, que parecía que era una quimera absoluta, pero eso hoy está en la agenda política, ¿no? Y los cambios políticos, como decía, que tienen que ver con la crisis profunda del sistema español, incluido su sistema judicial, van a facilitar de que las cosas avancen. Seguramente no con la profundidad como que lo hicieron en la Argentina, es otro contexto histórico, nosotros tuvimos solo 7 años de dictadura y tuvimos unos 10 o 12 años de impunidad absoluta, en España son 40 y 40, 40 años de dictadura y 40 años de impunidad, de memoria y de olvido. Pero por eso más grande va a ser el triunfo y por eso va a ser nuevamente una enseñanza internacional de primer orden. Uh-huh. De que es posible luchar contra la impunidad aunque se trate de crímenes que se han cometido bastante tiempo atrás, ¿no? Y la idea de fortalecer el principio de justicia universal, que es la justicia de las víctimas, que es la justicia de los débiles, de aquellos a quienes nadie hace caso. Claro. No es la justicia de los poderosos que instrumentan tribunales penales internacionales para juzgar a quienes creen que deben ser juzgados porque no afecta a sus intereses, ¿no? O sea que estamos hablando de algo muy serio para el futuro de la humanidad. Los avances que en el derecho internacional está causando esto son de una enorme trascendencia. Bueno, yo me alegro que ustedes están dando difusión a esta causa porque me consta que han hecho varios programas, pues realmente se lo merecen, ¿no? Sí, realmente, sí. Sí, además, sí. Nosotros hemos seguido, Carlos, esta causa desde el principio y hemos investigado la cuestión del robo de bebés y durante el franquismo y lo hemos incluso hasta discutido con republicanos aquí en la Argentina que nos decían esto no pasó, en España no pasó, hubo guerra civil pero no se robaron bebés. Sí, claro. Y hoy llegamos a esta instancia en la que vos nos estás dando un panorama absolutamente distinto. Te queremos mandar un abrazo grande, te agradecemos una vez más porque parte de que estemos informados de este asunto es que vos nos permitas charlar frecuentemente contigo y buen viaje, buen regreso a España. Bueno, muchísimas gracias. Si me quedo con las ganas de hablar con Víctor Basterra. Te debemos a Basterra, sí, debemos a Basterra. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Víctor no forma parte hoy del elenco titular de Horario Público. Slepoy, como siempre que viene a Buenos Aires, quiere cruzar unas palabras o verse con Basterra, pero casi que hay que pedir turno para charlar con Víctor. Nosotros lo hacemos cada jueves. Por suerte tenemos casi que, podríamos decir, el privilegio de tener un lugarcito en la vida de Basterra todas las semanas para hacer este horario público. Bueno, les había anunciado que teníamos visitas. Separemos un poco, para... Igual habló Slepoy, yo pude respirar tranquilamente, ¿no? Con el Carly hablando largo y tendido. Pero ya está aquí Virginia Giannoni, vamos a hablar sobre las viejas. Quiero saber si el libro es de ella o es de las madres. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. Querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el horario público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Buen día, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya se va unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor y le dice a otro compañero: sí, ese pibe, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Ahí va, vamos al aire para charlar con Virginia Giannoni. Nosotros contamos, creo que en el programa de la semana pasada, que fue el día que habíamos recibido el libro Las Viejas, donde las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, cuentan su historia. Vos ya habías leído la mitad para cuando empezamos el programa. Yo ya había leído una mitad cuando habíamos empezado el programa, y obviamente, es más, debatimos sobre quién lo iba a leer primero aquí, que eran de esos libros que cuando se reciben hay una disputa sobre quién lo lee primero, ¿no? Cuando llega un libro a una radio o a una casa, o en este caso que son las dos cosas, digamos. Y lo leí. Y es un libro maravilloso. Entonces le dijimos a Virginia si se venía hasta acá. Hizo un gran esfuerzo para venirse desde Barracas hasta Mataderos, y creo que hasta dejar a sus niñas allí escuchando la radio. Hola, niñas. Bueno, gracias por venir, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes, bien. Lo primero es felicitaciones. Muchas gracias. Y lo segundo es gracias, porque la verdad es que nosotros nos consideramos como bastante cerquita, por lo menos de alguna de las madres. Uh-huh. Y hay un montón de cosas que no conocíamos de aquella primera historia, y hay un montón de otras cosas que conocíamos y habíamos olvidado, y está bueno tenerlo ahí contado por ellas. Uh-huh. ¿Cómo surge eso? Es un pedido de ellas. Uh-huh. Ellas hace algo así de 2 años, yo yo las conozco por algún trabajo mío anterior y nos quedamos cercanas. Soy muy amiga de una de ellas, Aida Sarti, que es el corazón de este proyecto, es la que llegó, la que hizo todo esto posible. Y durante todos estos 10 años estuve cerca de ellas para algunas cosas, y mi hermana Ana estuvo trabajando en el archivo con ellas, y en un momento decidieron hacer su libro, digamos. La sensación es que necesitaban dejar algo, se sentían como, bueno, ya queremos dejar algo dicho, y nos pidieron a Ana y a mí, que, o sea, es un emprendimiento. Yo paso de decir no, qué locura, a estar contenta. Es un emprendimiento muy micro, o sea, ellas podrían haber ido a un montón de lugares, sí, digamos. Exactamente. Exacto. En cualquiera de las grandes editoriales comerciales hubieran aceptado rápidamente un libro de las madres y lo hubieran puesto seguramente algún nombre de autor que vendiera más, ponele, ¿no? Totalmente. Pero me parece que la idea de ellas era justamente otra. Por eso yo, después, a la hora de tomar las decisiones editoriales, creo haber respetado esa idea, que era una idea muy intimista. O sea, ellas de verdad tenían ganas de hablar tranquilas y de contar la historia, como además es un Madres Línea Fundadora, es un grupo que no es una pared, digamos, unitaria, son madres que entre ellas claro. Absolutamente. Entonces era difícil también, bueno, ¿a dónde más? Yo las conozco a todas, mi hermana y yo las conocemos a todas, y era, bueno, poder mostrar esa heterogeneidad y a la vez respetando todas esas, ese era como el trabajo, todas esas diferencias, esas. Y bueno, entonces me parece que ellas se quedaban tranquilas de que sea alguien que las conocía. Me parece que ellas tenían ganas, creo haber entendido en su pedido, tenían ganas de hacer algo más a su estilo, que es un estilo medio, es muy de a pie, así, muy de a pie, sin armatoste, sin sistema. Ellas son muy caóticas para trabajar, que tratándose de ellas no es para nada algo malo, al contrario, ellas hacen de ese caos un poder impresionante, y es muy femenino su modo de relacionarse. Esas son las cosas que yo traté de mostrar también, porque me parece que son las que las arman. Y entonces, bueno, empezamos a hacer, hay 29 madres, Línea Fundadora, trajimos también a María del Rosario, que se quedó 10 años más con Eve, con Madres de Plaza de Mayo, y después quedó como estuvo en el éter, digamos, no militando claramente con ninguna de las dos, pero una madre de la de primerísima hora, que estuvo en todo el armado de toda la cosa, que fue además testigo de la Santa Cruz, sí, del secuestro. Y muy cercana también, esto pasó también con la división, digamos, son mujeres que eran muy cercanas en ese momento, y ahora tal vez no, porque durante muchos años no se vieron, y para hacer el libro se reencontraron. Hubo unas escenas impresionantes, como el backstage del libro es tremendo, porque ellas se encontraban, yo iba con Aida a la casa, por ejemplo, María Rosario, no se veían hace años, y era verse y abrazarse, y era como si no hubiera pasado el tiempo, y ellas podían hablar en un nivel, tienen un manejo entre sí del discurso, de la energía entre ellas. Me estoy poniendo mística, pero no es mística, ¿eh? Es posta. O sea, las ves a estas mujeres y decís, acá está pasando algo que yo no veo, y ellas sí. Es tremendo. Trajimos a María del Rosario al libro, está Adelina Laye, que es de La Plata, digo que es Línea Fundadora, pero que no es exactamente de acá, de Piedras, y está Elia, que estaba también, que no participa en muchas reuniones, digamos. Para mí esas cosas son joyitas de traer, sí, a María del Rosario, charlar con ellas. Una de las cosas que a mí me resultó más interesante del libro, uno conoce esta historia en general contadas por las tres o cuatro madres más visibles, o que tienen más acceso a los medios, o a las que nosotros ponemos en ese lugar de ir a buscarlas siempre, y está muy bueno eso de que la misma historia esté contada también por esas otras madres, que uno tiene que volver a recorrer su historia, que están todas las historias personales en el principio, en una especie de sinopsis, como para recordar, ¿no? Porque las tiene olvidadas. Está muy bueno ese rescate también, y que hayan sido no las cuatro madres de siempre, ¿no? Pero más digo, la historia no es algo lineal y no hay una en la historia. No, hay claro. Un montón. Entonces, ese mismo día en la plaza, una se acuerda de los perros y la otra se acuerda del frío y la otra se acuerda de un cana que pasaba y la otra se acuerda que está todo cerrado. Digo, entre todas conforman. Y muchas veces la escena no cierra. Uh-huh. Pero no, a mí me pasa que no me cierra la escena de la semana pasada, digo, bueno, con una amiga. Ayer contaba, cuando anuncié que venías, en el programa de ayer contaba... cuando ellas relatan la cuestión de cómo llegan a ponerse el símbolo del pañuelo blanco para encontrarse en la marcha de la peregrinación a Luján, que la mayoría no recuerda quién fue la que dijo, y hay una que ahora no recuerdo quién es y a quién se refiere, seguramente vos sí, que es la única que dice lo dijo tal, ¿no? Pero todas las demás, ninguna obviamente lo recuerda. Pero me parece que también un hecho tan simbólico y tan fuerte para todos nosotros, a mí me impactó especialmente esa cosa de que no lo recordaran, porque también me parece que si no lo recuerdan es porque hay algo de construcción colectiva allí. Totalmente. ¿No? Porque si no todos seguramente una lo dijo, pero lo dijo al calor de esta armada. Uh-huh. No era sola en su casa diciendo, che, usaría un pañuelo. Solo esa que lo pudo decir, solo pudo decirlo porque estaban las otras ahí. Hay claro. algo de esa construcción que ellas la tienen, pero clarísima, que si no es con todos, no es. Uh-huh. O sea, eso ahí ellas lo manejan de un modo tan visceral, que es aprender, escucharlas y aprender. Ellas armado político orgánico. Uh-huh. Digo, si recién llegás, estamos charlando con Virginia Giannoni, ya te perdiste una parte, pero bueno, igual siempre vas a tener la grabación ahí a mano. Es quien hizo la coordinación de este texto, vamos a decirlo así, porque al final no te hice la primera pregunta que dije que iba a hacer. De las viejas, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, cuentan una historia. ¿El libro es de ellas? ¿Es tuyo? ¿El libro es de ellas? Ellas nos encargaron el libro a mi hermana y a mí. Estuvimos trabajando con ellas un montón y finalmente Marea lo presenta en sociedad. Agradecemos mucho a Constanza, le mandamos besos. En un laburo también de último. Estuvo muy bien Constanza porque había que cerrar, había que poder llegar a fin del año pasado. Ellas están muy grandes también. Uh-huh. Y había como una, viste, cuando las cosas estaban, había que llegar a fin de año con el libro para que todas, hubo un encuentro divino entre ellas, que hacía mucho que no se veían, todas juntas en casa de madres, íntimo, para recibir el libro a fin de año, que fue muy acertado, era un momento que había que llegar ahí, y Constanza estuvo a la altura y se apuró y ahora lo vamos a presentar en la Feria del Libro, digamos, ahora va a tener como toda esa cosa. Pero en diciembre era todo un momento interno para el grupo, que estaba bueno que esté y estuvo, así que buenísimo. Y diciembre es un mes especial también para las madres, ¿no? Es un mes. el archivo fotográfico, obviamente, es el archivo de las madres. Sí. Y también, hay fotos que no vi jamás. Las fotos del Parque Pereira Iraola, de aquella... Es así, las fotos son, las tienen madres, pero también, esto lo quiero contar, los compañeros de Argra estuvieron muy amables, porque todas estas fotos en realidad están en madres, pero por ahí están fotocopiadas o algo. Hablé con ellos y tenemos, además del permiso, digamos, nos mandaron en alta la foto para que la pudiéramos usar en 300, muy, muy buena onda también. Todos los fotógrafos absolutamente de Algra con los que pudimos hablar y rescatar también el pie de las fotos, de quién era cada foto, porque por ahí en Madres no estaba siempre el pie. Uh-huh. Y ellos nos ayudaron también, estuvo buenísimo. Ellas te pidieron especialmente que invitaran a algunas personas que no son madres, pero que sí querían que estuvieran sus testimonios allí también. Las tres hijas que hay. Son casos muy especiales, sí, lo pidieron, son tres casos muy especiales. Una es la hija Azucena, entonces ahí ellas con Azucena tienen obviamente una... hay que rescatar la historia de Azucena especialmente porque esa sí fue para todas bien... convocante este llamado de Azucena. Azucena tiene una historia política, tampoco era, digo, en Madres hay muchas amantes. No era casualidad, Azucena, digo. Y entonces justamente el planteo político de el lugar para estas cosas es Plaza de Mayo, está buenísimo que ellas lo quieran recuperar. Entonces Cecilia de Vincent, que es la hija, estuvo muy cerca siempre de Aída y de Madres en general, entonces está. Ana María, María Adela es también la hija de Antocolés, que también trabaja con Madres desde siempre, o sea, fue a la plaza desde muy chica y cuando su madre se murió como que tomó la posta de alguna manera. Hay dos o tres hijas, hermanos que las acompañan desde siempre, entonces están también y las siguen acompañando y están con ellas, y ellas quisieron, hay como cositas de ellas, que sobre todo para rescatar a estas madres primeras que en ese momento eran grandes, entonces murieron mucho antes, y rescatar una parte muy grosa de la historia cuando de verdad estaba formando. Cuando te dijeron, o cuando les dijeron a vos y a tu hermana esto que contabas al principio, que a alguna de ellas las agarró y les dijo, queremos contar esta historia, hagan ustedes el libro, ¿qué pensaste que iba a suceder un tiempo después? Lo primero que pensé es que no quiero. Después no puedo. Viste, todo, pasamos por todos los estados. No quiero, no puedo. Y finalmente, en base como al cariño que yo les tengo y que sé que me tienen, porque hace muchos años que hacemos, que de algún modo estamos cerca, hicimos lo que de verdad podemos hacer. Justamente no somos historiadoras, no somos, bueno, mi hermana es de historia, pero no tenemos esa impronta, no fue una idea nuestra, no fue, o sea, era ponerse a tiro de lo que ellas, hacer lo que mejor les pudiera venir. Y me parece que hicimos lo correcto en el sentido de que hicimos lo que mejor nos sale a las dos. Tal vez no es el libro obvio, tal vez no tiene la misma cantidad de texto de cada una, tal vez no tiene, no hay una cosa ordenada de un X modo, tal vez faltan datos de la realidad concretos, pues todas esas fueron decisiones editoriales que tomamos. Bueno, no, es un libro de, por eso también el nombre, son las viejas, pues son las mamás, y son las mamás de los chicos y son las mamás de todos a esta altura. Y porque están viejas y lo están haciendo a los 80 y pico este libro, y entonces ellas también pudieron, fue todo un proceso para ellas poder desprenderse de esta cosa. Es un libro de otra índole, no es un libro que pretende, por eso no hay que buscar acá esta cosa de la fecha, el dato, la cosa histórica, no, para nada, no lo pretende para nada. Son señoras de 80 y pico que se acuerdan, las partes que se acuerdan y la cuentan como las cuentas, y está bien así. O sea, es otro tipo, también lo hacemos en este momento cuando hay mucho del otro que ya está. Lo otro era más urgente y era necesario en otro momento. Hoy es esto. Y está bueno porque también es otra lectura. Ellas también se acuerdan de cosas que antes no se acordaban. Ellas ahora pueden verse a sí mismas y a las compañeras de un modo sin esta urgencia con la que vivieron mucho tiempo. Y entonces sí, pasan cosas distintas. Es de ese momento esta foto que es este libro. No pretende ser el manual de lo que pasó, porque no habría manera. O sea, lo tendríamos que de verdad investigar y escribir otros. Ellas no podrían dar cuenta de eso. Faltan muchas de las fundamentales en la historia, digo, es una foto sacada hoy, de las que están hoy aquí y ahora, con absoluta cosa casera. En este sentido, éramos Aída y mi hermana, o Aída y yo, yendo a la casa de cada una con el aparatito, y después nosotras escribiendo, no hay más nada. O sea, y mantener esa especie de silencio fue fundamental para que el libro sea este y no otro, porque es un libro que podría meterte la orquesta. Y sin embargo mantuvimos como esa, y me parece que eso fue lo acertado, porque pudimos, yo me siento que hice el trabajo que me pidieron y que las pude llevar hasta ahí cuidadamente. Claro. Quien habla es Virginia Llanon, y nos está visitando aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia para hacer este horario público especial, porque cada vez que hablamos de las madres aquí es especial. A la vuelta vamos a seguir charlando con ella. Nati, vamos. es el doctor Rodolfo Jansón, que además es abogado querellante en la ESMA, entre otros representa a Víctor Basterra en el juicio, a quien también tenemos en línea. Así que los voy a saludar a los dos. Buenas noches, gracias por permitirme compartir estos minutos. Sí. Y del otro lado está Víctor, le mando un abrazo, desde luego. Y especialmente al amigo Rodolfo, que yo siempre le llamé D'Artagnan en algún momento. D'Artagnan. Sí, ya queda poco de D'Artagnan, pero bueno. Igual es un hombre. Ahora me parezco al cardenal Richelieu. Bueno. Esta historia suena verso repetido. El doctor Rodolfo Jansón está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido aquí a Oral y Público. Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodolfo, querido. ¿Cómo le va? Querido Víctor. ¿Cómo anda mi viejo, hermano? Mi viejo D'Artagnan, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? D'Artagnan quedó hace unos años atrás. Ahora bueno, soy el cardenal. A mí siempre queda ese personaje. ¿Ahora cómo, Rodolfo? Soy más parecido al cardenal Richelieu. Ah, sí, sí, claro, exactamente. Ya nos habías contado. Una cuestión de edad, ya lo habíamos dicho. Exactamente, no estamos pasando una grabación, sino que Víctor le acaba de decir lo mismo y Jansón contestó lo mismo. Lo están guionados. Esta parte la tenemos guionada. O no podés. Esta historia suena verso repetido. Bueno, doctor Rodolfo Jansón, te agradecemos este nuevo paso por Oral y Público. Tengo la duda si tienen guionado el cierre también o solo la apertura de la charla. No, solamente, bueno, aprovechar el momento para transmitirle un abrazo enorme al querido Víctor. Bueno, ese es recíproco y además nos tenemos que encontrar, hermanito. Cuando quiera, hermano. Bueno, Rodolfo, un abrazo grande. Voy a comparar, creo que fue muy parecido al final, ¿eh? Lo voy a comparar, prometo un separador con los dos comienzos guionados. Bueno. Sin negar lo vivido, esta historia suena verso repetido. Esta historia suena verso repetido. Esta historia suena verso. Oral y Público. Bueno, segmento final de Oral y Público. Tenemos por allí, vamos a tener un homenaje de los que Pablo Giacobbe ha recogido en el 24 de marzo en la calle, en la marcha. Pero estamos con Virginia Giannoni hablando del libro Las Viejas, el libro de las Madres de Plaza de Mayo. ¿El nombre? Viste esas cosas, laburando con los textos fue muy difícil, pasaron muchas cosas, hay así carradas de anécdotas y de momentos, la cosa trabada con el texto, mucha angustia, muchos momentos distintos, y por momentos me trababa y entonces decía, bueno, voy a hacer otra cosa, voy a pensar en otra cosa, y en un momento de esas como que me bajó esta cosa de qué loco que para todos nosotros, mi mamá es mi vieja, es una vieja, pero es mía. Y no es vieja en el mal sentido de qué vieja que ya está vieja. Es vieja porque sabe más, porque es la vieja, porque es la que no, como esta cosa tan argentina también con la mamá. Y además ellas, en una situación de edad X, que es esta, son mujeres de 80 y pico de años, son las madres de Plaza de Mayo, para nosotros son esa cosa intocable y van a tener siempre la misma cara y van a estar. Pero ellas son mujeres de 80 y pico de años y me pareció que era un modo, digo, era también. Seguramente yo las estaba como, nada, esas cosas entre los grupos de laburo, yo las estaba diciendo a ver si se animan. Y ellas se quedaban mudas, ¿viste? El día que les dije, bueno, tengo un silencio, y una de ellas empezó, bueno, chicas, es cierto, está bien, ya estamos, bueno, ya está, es cierto, ya está, somos las viejas, que estamos así. Y desde ese día hay como una cosa, siempre hay un chiste, ¿no? Porque ya estamos tan viejas, como una cosa de aceptación de, bueno, ya está. Está muy claro que tienen desde hace un tiempo, yo les registro, nosotros les registramos la necesidad de dejar registrada la historia. ¿Te acordás, Euge, que habrá sido hace 3 años en la feria del libro, justamente, que nosotros Hicimos varios años el programa allí en el stand del Instituto Espacio para la Memoria, y un día, jueves, obviamente, se vinieron de la plaza, era un homenaje, era un número redondo de la Fundación 30. De las Madres, sí, y se vinieron con Ana María Cariaga, las trajo, eran 9 madres, y un programa de una joyita de colección que tenemos ahí, que, claro, cuando nos dijeron vienen las madres, empezamos a pensar un programa. Y de repente el programa lo hicieron ellas, pasándose el micrófono de mano en mano, y uno ofició nada más que de pasador de micrófono, y terminó el programa y dijimos, que a ver que se entienda bien esto que estoy diciendo, pero dijimos, se están despidiendo de alguna manera, están como dejando una... Quieren dejar algo, ¿no? Digo, más allá de la lucha y todo eso que les conocemos, quieren dejar sus historias prendidas y que nos queden colgadas. Y pasaron 3 años y están todavía, están todas ellas que ellas estaban ahí. Además están. Quisieron hacerlo, ¿no? Es algo, no es que viste que viene alguien con la idea de hacer un libro. Yo creo que ya no lo hubieran hecho en ese sentido, porque ellas eso querían, que estaban preocupadas por dejar la cosa íntima, la cosa del lado de adentro. Y me parece que lo era necesario para ellas, justamente. Las entrevistas lo mismo, hay textos duros, cosas tremendas. No, ellas hablan, o sea, no es que hace falta hacerle mucha pregunta, viste, al principio, muchas te decían, ay, yo no sé lo que voy a decir, yo no sé si voy a hablar. Una pregunta y ellas salen, están 2 horas contando una historia, pero tienen tanto para contar. Es una historia tan compleja, tan llena, que... No te voy a preguntar por qué pusiste los extractos que pusiste, porque lo dejamos para que la gente lo lea por sí misma. Pero sí quisiera preguntarte si hay algo que deliberadamente dejaste afuera, que en la elaboración dijiste esto, digo, cosas que quizás otro hubiera puesto, a eso me refiero, ¿no? Sí, seguramente tomé una decisión editorial de olvidar, lo tuve que hacer para poder seguir escribiendo, porque era tanta la responsabilidad también, como hablas el nombre de esta mina, es como muy fuerte, entonces era como, bueno, me olvido de esto y trabajo los textos. Después de conocerlas, de haber hecho las entrevistas, qué sé yo, era como, bueno, me olvido de la firma y trabajo los textos como textos. Entonces, encontré los textos que cuentan, que hablan entre sí, y por eso hay muchas madres que hablan mucho más en el libro, porque encontré los textos que tenían música, los textos que estaban contando, los modos de narración que podían servir. Y mezclarlos con otros distintos, completar esa historia con otras miradas, pero sí usé lo que más música tenía. Entonces, por eso hay madres que hablan más y otras que hablan muy poco en el libro, y porque ellas también laburan así. Esta era una de las cosas en la asamblea cuando hablábamos, yo las veo a ustedes, no viene una, ustedes son un bloque, son muchas. Habla la que mejor habla, canta la que mejor canta y aplaude la que mejor aplaude. Eso es la asamblea, por eso son grosas estas minas políticamente, porque entienden el corpus político de verdad. O sea, no están compitiendo. Entonces yo dije, bueno, aprendo de eso, digo, tomo esa misma decisión. Los textos que hablan, los textos que las voces que cuentan, porque esa anécdota o esa cosa que justo está contando, la está contando de tal modo que habla y que tiene música, esa va. Y la otra no, digamos, esta fue la... Y sí, quedaron un montón de cosas afuera, porque era, imagínate, 29 minas contando toda la historia, puedes hacer tomos y tomos y tomos, depende de dónde lo tomes, puedes estar... Pero bueno, en un momento tuve que... fue todo un laburo, pero cuando tomé la decisión de cómo iba, digamos, esto, de que hablen ellas, de que no haya narrador, de que cuenten, de que trencen las historias, de que se contesten, ya después empecé... Sí, dejé mucho afuera, pero ya pude dejarlo. Antes no podía dejar una coma al principio, antes de poder tomar esa decisión. Era muy difícil. ¿Cómo haces para no poner si todo es impresionante? Es muy traumática la decisión de cualquiera que haya pensado o elaborado un libro, sabe que cortar el momento de decir hasta acá es terrible, por eso. Y en general, por eso mucha gente decide que lo haga otro, ¿no? Por eso existen los editores. Totalmente. Eso era lo loco, que nosotras habíamos hecho todo, era desde las entrevistas, esta cosa, la primera edición, claro. La corrección, la edición, llegó un momento que era como, bueno. Claro. Virginia, viene la etapa de las presentaciones, vos anunciaste algo por allí que van a estar en la Feria del Libro. Sí, el 29... entre las 4:30 y las 6 en la Leopoldo Lugones de la Feria del Libro. Vamos a presentar con Constanza Brunet de Marea y Las Viejas el libro en la feria. Y después tenemos planeado para junio, a la feria vengan porque es un salón enorme, hay lugar para todos y vamos a tratar de que vayan varias de ellas para que haya, no es mucho tiempo el de la feria, pero vamos a tratar de que haya tiempo para preguntas y todo. Y después planeamos para junio una presentada así en la biblioteca con más tiempo, más amigos, digamos, más, tal vez ahí se puede leer pedazos, digamos, una cosa más relajada de no, porque en la feria siempre es como hay que salir sí, termina hay que y hacerlo termina, rápido porque viene el otro turno, la otra presentación del libro. Pero eso, si pueden vayan, porque aparte está bueno verlas juntas ahora ellas, digo, son de verdad. Momento, esto, escuchar, ellas están en un momento que claro, lo que dicen ahora es como, son todas perlitas, ¿viste? Porque está ya. Incluso son esas instancias en las que, bueno, que nos pasó a nosotros en aquel programa y obviamente va a pasar también con el libro, con la presentación del libro, son esos momentos donde algunas diferencias que políticas que pueden tener ahora quedan absolutamente de lado a la historia, al momento de volver a contar cómo se reunieron y al momento del por qué, ¿no? Creo que lo que las gana en esos momentos es el por qué. Lo tienen tan claro, es tan orgánico en ellas que no hay duda alguna, incluso en una disputa entre ellas, incluso en diferencias, no tienen duda. Es tremendo, o sea, es maravilloso, porque uno sí, por ahí tiene posición política, y decís, bueno, entonces yo, cualquiera de cualquier te miraría y te diría, no te entiendo de qué me hablas. Ellas tienen clarísimo lo más importante, lo único, por eso son, para mí son, yo a mí me hacen acordar a la Asamblea de las Mujeres, a Lisístrata. O sea, tienen entienden la comunidad orgánicamente y se hacen cargo de un modo tan natural, en ese sentido, natural, entre comillas, no natural de así nomás de bobo, sino orgánico. Que es maravilloso verlas actuar entre ellas políticamente, verlas ir un jueves, una, te das cuenta que les baja la, tienen clarísimo, entienden perfectamente cómo manejarse como grupo, ¿no? Son y eso política orgánica, que para mí además está atravesada por la cuestión de género claramente en ella. Virginia, gracias. Dime. Por haber venido hasta acá. Por favor. Por haber hecho el largo viaje, tardaste más en llegar que la entrevista. Sí, pero bueno, muchas gracias. Estas cosas son así. La primera lágrima a mí en este libro se me fue con la nota del editor. O sea, ni siquiera había empezado el libro. Están primero las historias de las madres. ¿Podemos cerrar con esto? Sí. ¿Lo lees o lo contás? Dale, lo leo. Gracias. Perdón, antes de que lo leas, porque no quiero meterme en el medio ni quiero que se pegue, Virginia Giannoni con esta nota que está allí en el inicio de Las Viejas. Nosotros nos despedimos, después viene uno de los homenajes con los que cerramos el programa habitualmente, así que no vas a saber más de nosotros. Escucha esto y lo que viene. Gracias. Me propuse encontrar una azucena para empezar a pensar la tapa de este libro y me sorprendí mirando páginas y páginas de flores que nunca, en ningún caso, están solas. Las azucenas se dan en racimos. Es difícil encontrar una que diga, esta soy yo. Son seres múltiples que hacen espacio para otras todo el tiempo en la misma rama y de ese modo parecen florecer mejor. Crecen estirando sus pétalos para rozarlos con los de otras. Sacan provecho en sostenerse mutuamente, en tomarse como referencia. Capaz de abrirse hasta casi romperse, una azucena es también algo impúdico, algo claramente femenino. No tiene miedo de dejar todo a la vista. Son flores bellas y delicadas. En este andar, sin detenerse a pensar que ellas sostienen, hay trampas. Esta es una. Azucena es solamente el nombre de la mamá que dijo, vayamos a la plaza. Yo soy Nelly Bartucci, hermana de Francisco Bartucci, desaparecido el 29 de julio de 1976 en Florencio Varela. Mi hermano era militante de la Juventud Peronista de Florencio Varela. era el responsable de la juventud peronista en esa época, cuando todos los demás compañeros de él y dirigentes de la organización ya se habían ido, él se quedó como dirigente porque ya todos los demás no estaban. Bueno, y mi hermano desaparece el 29 de julio a las 5:30 de la tarde, en la curva de Berraimundo, estaba en una parada de colectivos esperando a otro compañero porque tenían una reunión. Bueno, mi hermano era de nacionalidad italiana, o sea que en la búsqueda intervino tanto el consulado como la embajada italiana, pero bueno, nada, el consulado tuvo una actitud bastante buena con respecto al trato con los familiares. El que no tenía buena actitud con respecto a los familiares era el embajador. Y bueno, pero no hemos logrado nada. En tantos años, el 29 de julio van a ser 39 años de la desaparición de mi hermano. Nosotros no hemos tenido absolutamente nunca nada, ningún indicio de dónde él pudo haber sido llevado. Sabemos que después de ahí de la curva no tenemos idea, nunca pudimos averiguar dónde lo pudieron haber llevado. Bueno, mi mamá participó en las Madres de Plaza de Mayo. Y murió ya hace, van a ser 10 años que mi mamá falleció, y bueno, siempre con la expectativa de que poder saber algo con respecto a mi hermano, pero lamentablemente nunca pudimos lograr nada. Él era una excelente persona, era trabajador de lo que ahora es Edesur, trabajaba en Segva, y Segva tuvo la actitud, cuando él desaparece, de despedirlo por abandono de trabajo. Entonces yo tuve una reunión con el que era gerente de recursos humanos en esa época y le dije que no, que mi hermano no era que había hecho abandono de tareas, no había ido a trabajar porque estaba secuestrado. Bueno, ahora se hizo una reparación de legajos con respecto a todas las personas que trabajaban en empresas del Estado, y se hizo una reparación de su legajo, que fue no por abandono de tarea, sino por su desaparición. En el común de los chicos que fueron desaparecidos, había una cosa de solidaridad que era común en todos. Mi hermano no podía ver una cosa de más en mi casa que sobrara, que él le decía a mi mamá, bueno, me lo llevo porque algún compañero lo va a necesitar. Me lo llevo porque hay gente que necesita de esto, me decía a mí, por ejemplo. Tenés dos, dame uno porque hay gente que necesita más que vos. Y una conciencia de lucha y una conciencia del trabajo, porque él trabajaba y después militaba. No era que militaba todo el tiempo. Él primero iba a trabajar a la mañana, se levantaba a las 5 de la mañana, entraba a las 6 de la mañana a trabajar hasta las 2 de la tarde, en lo que tenía Segva, un depósito en Avellaneda, en la calle 12 de Octubre. Trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Iba a mi casa, comía y después se iba a militar. Eso era su trabajo, pero era de todos los días. Mi mamá, cuando empezamos a ver, mi mamá empezó a ver, viste, como todas las madres tienen esa preocupación y ese miedo de que le pasara algo, quería que se vaya del país, porque al ser de nacionalidad italiana podía irse a Italia, teníamos familiares, y mi mamá le decía, andate a Italia. No, no me voy a ir. ¿Por qué? Para que me digan que soy un cobarde. No, yo me voy a quedar acá. Esa era la actitud de mi hermano. Y siempre me acuerdo que mi mamá, cuando iba a la plaza y hablaba con las otras madres, tenían en común eso, que siempre había un hilo conductor que las unía, porque eran todos los pibes eran iguales, todos tenían ese sentimiento, todos tenían ese corazón y esa bondad hacia el otro, hacia el prójimo. Y bueno, lo plasmaron en su militancia. Lamentablemente se llevaron a una generación maravillosa, maravillosa en todos los aspectos fue maravillosa, como militantes, como trabajadores, como seres humanos, como todo. Bueno, y lamentablemente nosotros hicimos todo lo habido y por haber para lograr tener algo de alguna información sobre él. Todos los organismos nacionales e internacionales que pudimos acercarnos, nos acercamos para ver si que nos ayudaran. Era poca la ayuda que había en ese momento, salvo algunos organismos de derechos humanos. El primer organismo de derechos humanos que me ayuda a mí fue la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Fue la primer organización que a mí me ayuda para ver cómo empiezo a buscar a mi hermano, porque uno qué sabe qué tiene que hacer, qué sabía yo cómo tenía que hacer para buscar a mi hermano. Bueno, ellos nos asesoraban y nos indicaban qué teníamos que hacer. O sea que nosotros vimos formarse la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, vimos cómo se organizaron las madres, vimos todo, porque son 38 años, 39 años que estamos en esta lucha. Yo a veces digo, hace más de 40 años que yo vengo a la plaza, porque la primera vez que vine a la plaza con mi hermano fue el 25 de mayo del 73 cuando asumió Héctor Cámpora. Y yo digo, ¿hasta cuándo voy a venir a la plaza? ¿Hasta cuándo voy a venir? Hace más de 40 años que vengo. Y no es porque uno quiera abandonar la lucha, porque a mí me parece que es indigno que un ser humano tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Yo estoy en el centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli de Florencio Varela, que es el único que logró contar la historia de los desaparecidos de Varela. Porque no es mi hermano solo el que está desaparecido, hay 105 personas desaparecidas en Florencio Varela, cuando Florencio Varela no es lo que es hoy, era un grupo así chiquito de gente que nos conocíamos todos. O sea que nosotros culpamos a los militares y a los civiles que ayudaron a que desaparezcan. Y bueno, y con los chicos del Centro Angelelli todos los años hacemos un homenaje a uno de los desaparecidos. Y un año nos tocó hacerle a mi hermano y yo dije, qué mejor que en la cancha de fútbol que estaba cerca de casa, que él jugaba la pelota. Entonces ahí pusimos una placa para él y para Francisco Ringa, que era otro compañero de él también desaparecido del barrio. Bueno, a pesar de lo que dijimos, volvimos, porque no queremos irnos de aquí sin decirte que no te olvides que los próximos dos viernes, si los estás escuchando en vivo a través de La Retaguardia o de AM690, es decir, 17 y 24, se va a estar presentando Vox Populi, el documental que habla sobre la complicidad de la Iglesia Católica Argentina en la última dictadura, de Ignacio Lián y de nuestro compañero, integrante de aquí de La Retaguardia, Paulo Giacobbe. Donde están los testimonios de Enrique Fuchman, el sueco Lorky Panizze, Luisa Mora, Eduardo Fachal, Chicha Mariani, Nora Cortiñas, Iris Avellaneda, y también, como no solo habla de la cuestión del vínculo entre dictadura e iglesia, sino también de cómo la iglesia se mete en nuestros cuerpos todos los días. También el testimonio de nuestra amiga Paulín, hablando de cómo se puede de paso hacer apostasía. Un gran collage, una especie de zapping que ayuda con el eje central de la declaración de Bergoglio en la megacausa de la ESMA, donde se cansa de usar la muletilla que le da nombre a este documental, que se llama Vox Populi. Es el viernes 17 y viernes 24 a las 19 horas en Virrey Ceballos 630, que es ni más ni menos que un sitio de memoria. Es el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, donde era la casa operativa de la Fuerza Aérea. Y que hoy conocemos como el ex centro clandestino o como el sitio de memoria Virrey Ceballos. Virrey Ceballos 630, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hace largo rato que nos pasamos de hora, así que chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.